queremos. Aguanta. Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. same thing. Spin my girl, cause you know how to swing. Jiggle up your body, jiggle up your sin thing. I'm glad the devil, you are ready, sin thing. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, bien morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote solo pa' mí. Ni por ti no mal del país, ya vámonos de aquí. Yo tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle, rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Yo me siento a ti como bailas así. Con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo que te lo vi. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro. Pero por llevarte, ¿cómo tú te amas? Yo no sé. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you think you're mad, so you're killer. That's a son of this, I'll leave clean, I'm killer. You better pass your mouth before she turn into a killer. Listen to the situation, check out the winner. You be a true killer, you bet for half a day. If she say a night, can't you say a day? Never had to get to a word where she say. And she claim it's not gonna be me, no way. But she caught me on the counter. It wasn't me. Saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't me. She even caught me on camera. It wasn't me. Saw the marks on my shoulder. It wasn't me. Heard the words that I told her. It wasn't me. She heard the screaming getting louder. Yeah. She said her feelings was over. Honey came in and she caught me red-handed. Sleeping with the furnace. Oh. Bitches, we were both butt-naked. Hanging on the floor.

chuca, dale yuca, malanga. Dale, dale, dale, cumbia, en esa tuta, tuta, tuta, tanga. Parruco, manco, salsa y chino, pásame el boli, nos fuimos, dale. Aunque he visto muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay. Sonríes, porque del Gunter. No le hables de dinero que ya no ten eso. Tráele detalles y besos en exceso. Yo me la fumo entera hasta que llegue el hueso. Que nadie la toque, que por ella caigo preso. Lo que era una frecuna clase. Como Facebook me he montado en el taxi. Yo era fina, eso te la creo así. Pero te gané porque le metí por la noche. La pesa que a buscarle no es por ti. Como anticipo era dulce. Te tenía después de las 12. Pero ya, ya. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Quiero verme en tu brazo como quiera. En la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega.

because of you. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.

dale, lúcete. Vuelve y lúcete, en tu momento lúcete. Out de las redes, pero hagan su boomerang. Pose moriqueta y ponte bien chalafón. Míralo, como que el fin de mes ya llegó. Fue por mucho tiempo, es un segundo y se acabó. El boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang. Papi, pégate, mueve el martillo. Pa'lante y pa' atrás con la mano en los bolsillos. Y saca el anillo, esto es pura diversión. Pero sé bien que te enamora de tus fantasías sexuales, yo soy la autora. Y no sé, dale y pégate a cualquier hora. Que yo te prendo y te lo muevo, papi, como licuadora. Boomerang, boom, boom, boomerang. Boom, boom, boomerang.